Sé que la señora Marta te saca las hojas de boldo y que el vecino no recoge ninguna de las gracias de su perro. Si tu auto pasa mucho tiempo en casa, contrata nuevo seguro por kilómetro de seguros en Cosudes Scotiabank, donde pagas solo los kilómetros que andas. Tarifa base de 6.990 pesos, más costo variable según kilómetros recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. Cumplimos 6 años y nos sentimos mejor y más vivos que nunca. So good, I got a year. Oasis de aniversario 102.1. Vive hoy. Hey. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ahí está Bielsa, po. Entonces no... ¿Cómo? Yo... ¿Tú sabes que hay una frase? Pero bueno, si yo no está limpio. Nuestra encuesta... ¿Ah? No sé. Nuestra encuesta habla de este tema, así que vamos a tocar los temas. Pero alguien ayer en Twitter dijo algo muy cierto. A ver, ¿sabio? A propósito de la alabanza en Chile a esta acción de Bielsa de dejar que su equipo, más bien ordenar que su equipo, se deje hacer un gol porque habían hecho un gol contra el fair play. Como viciado. Y decía, claro. En Chile a la gente... Alaba mucho a Bielsa, pero vive como San Paoli. Oh. Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple, pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Dile hola a Match y comienza a comprar online, sin costos adicionales. Colún, toda la magia del sur. Europcar Tattersall, movemos tu vida. Comenzar la mañana con los endulzantes y ANSA 0K está ok. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Inmobiliaria Grupo Coloso, más de 35 años de experiencia. Nueva RAM 1500, elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio. Nuevo capital, soluciones financieras, factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 12 grados, 22 la máxima, un lunes otoñal, un lunes de mierda. Oye, todavía no te pasa nada en la voz, ninguna mejora, ¿qué está pasando? No, si yo me sentí mejorado, pero parece que es el nervio de venir para acá, ¿verdad? Ay, de enfrentarse a la Carlet. Me enfrentarse a la Carlet. Puede ser. Está más terror y en los controles, yo sabía, me puse más nervioso. Es la... Bueno, estamos preguntando justamente, a propósito de la situación vivida por el Leeds, el equipo que dirige Marcelo Bielsa. Para el que no vio la imagen, ¿cómo está Carleta? Bien. ¿Fuerte? Tengo que decir antes de entrar al... Da vuelta al micrófono, por favor. Años de práctica. Perdón. Perdón. Rodríguez se tira los pelos, ¿ah? Pero es cuadrado, ¿cómo sabe cuál es el lado correcto? El lado que viene es contra del micrófono, del cable. ¿Cómo no va a saber cuál es el lado correcto? Por el amor de Dios. Carleta está mirando a ti y cuando te miro a ti no me concentro. No seas patero. El lado correcto. Todos sabemos que mentira. Oye, el viernes, antes de entrar a la pregunta, el viernes fue nuestra comida del año, uh-huh. ¿no? Un año más de la radio. Yo salí más doblado con churro, ¿eh? La Carleta. ¿La Carleta también? Fue la estrella. No, fue la estrella. No, ese baile. Un gran saludo, si me está escuchando, que me escriba a Don Verne Núñez. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Hay una. Algo pasó. No, le mando un abrazo. Un saludo. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Es que nosotros nuestro fuimos. Nuestro compañero. Nos perdimos algunas cosas, parece. Nosotros fuimos temprano. Sí, pues ustedes se fueron más temprano. ¿Verdad que bailaste arriba de la mesa después? No, ¿cómo se te ocurre? Estuvimos compartiendo sanamente. Bueno, no sé si mucha comida. Mucha comida, sí, estuvo muy rico. Estuvo muy rico. Bueno el local, ¿cómo se llama? Hagámosle Bravo. Policía. ¿Bravo, sí? Sí. Qué raro. ¿Es de Claudio Bravo? Sí, es de Claudio Bravo. Bueno, pero Leeds. Ya, entonces, para el que no vio la jugada, está este partido de la segunda edición, que el Leeds está, entre paréntesis, peleando por el ascenso directo. Está ahí en segundo, tercer lugar. Y en un momento, un jugador en la mitad de la cancha, un jugador del equipo contrario, cae al suelo, según el víctima de un foul, y queda en el suelo tendido. El otro equipo, que es el equipo Leeds de Bielsa, tiene la pelota y en algún momento como que van a echarla afuera. Y eso hace que todo el equipo contrario, la defensa, como que se relaje. Se quedó, pero y, no. Y el jugador, un segundo después, como que decide, no, voy a seguir. Y se va y hace el gol. Claro. Y de ahí y se empiezan los empujones, pues, sí, las peleas, todas las cosas. Y a renglón seguido, Bielsa le hizo a su equipo que se queden quietos, que cuando partan... Menos a uno, porque hay un defensa que lo cacha y empieza a pegarle a todo el mundo. Hay uno que no entendió nomás, entonces se van los dos. En la imagen. Los dos y el defensa, en verdad, trata como de quitarle la pelota, pero bueno, el gol no resulta. No había escuchado la instrucción, el pelotudo. Claro, no entendió. Dijo, claro, ¿cómo vamos a dejarnos meter un gol? Bueno, pero la cuestión es que después Bielsa se agarra con el entrenador del equipo contrario. Pero no sé si esa imagen que se ve acá es santo después del gol. Hay que verlo, tú dices, en la televisora real. Entonces el hecho ha dado la vuelta al mundo porque terminó perdiendo puntos que eran importantes para este ascenso. Y la pregunta es, Marcelo Bielsa ordenó que su equipo se dejara meter un gol para respetar el fair play. La iglesia bielsista. ¿Qué opinas de su decisión? La alternativa A es, está más loco que nunca. La B es, lo admiro, un ser noble. ¿Ya? C, mira, qué lindo, le nunca va a ganar nada. Y D era lo correcto, pero ahí está la alternativa. Ya. Hay que votar. Lárgate la cortina musical nomás, Master Rodríguez. Ya están aquí los titulares del día. Mira, Marcelo. Ahí está. Critican. Pero si eso es para el segundo etapa. Oh. Cuando ustedes ahora quieran. Ahora es el free frown. No, Marcelo. Sí, cambió todo. Critican presencia de hijos del presidente Piñera en Quirapochina. El titular del Senado, Jaime Quintana, cuestionó el hecho de que participaran en una reunión con empresas tecnológicas. El afilador. Muy bien. Aumento en la edad de jubilación es injusta e inhumana. Eso lo dijo el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, por la propuesta de aumentar la edad de jubilación a 67 años para quienes se encuentran trabajando hoy y a 70 para quienes nacieron en el siglo XXI. Ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó que si la Cámara rechaza el proyecto de admisión justa, lo volveremos a presentar en un año más. ¡Ay, los porfiados! Está celebrando Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, fue el ganador de las elecciones generales en España, que buscaban renovar el Parlamento. Y en materia deportiva, uno de los tantos titulares del deporte, Universidad Católica se quedó con los 3 puntos ante Universidad de Concepción, resultado que los deja como líderes absolutos, indiscutidos del torneo local. Indiscutidos. Eso. Ya, partimos entonces, muchas gracias por haber venido. Qué curioso ganar. La asistencia. Oye, ¿vas a comentar algo de los Game de los Trones? Ah, yo quiero comentar. La portada hoy día de la última noticia es el peor, o sea, el mayor spoiler en la historia de la serie. Porque mucha serio? Gente probablemente ayer no vio la serie y la iba a ver hoy día o mañana. Y comentan la escena final. La escena final, la escena central de la última portada. Bueno, eso les pasa por ver una serie tan popular. Mala onda. Ahora, es una fue ayer, duró como una hora y media más. Era un episodio de larga duración. Y toda era una larga escena de batalla. Era una hora y media de batalla. No, la primera media hora han sido preparando la batalla. Pero era muy larga, no terminaba nunca la cuestión. Ahora, no sé si... Fascinante como qué tema. Qué lindo. A ustedes que no les interesa, no, pero hubo... ¿A ti te gusta? Dragones de mierda. Todo el mundo estaba apostando de qué personaje importante de la serie iba a morir. Pero parece que murieron varios. Pero quedaron muchas dudas de quiénes realmente murieron y quiénes no. Porque hay algunos que evidentemente murieron porque se les vio tirar la pata, ¿no? Pero hay otros que pareciera que sí, pero puede que no, están ahí. Entonces la otra semana vamos a ver la verdad. Estuvo bueno, estuvo entretenido. ¿Te lo pasaste bien? Todo de noche, ¿eh? Se veía poco. Cuando pelean, todas estas peleas, estas batallas, cuando pelea gente que no tiene uniforme muy marcado, como en este caso que es de oscuro. Por último gente, que sea de rojo, dice, ¿a quién le pegó a quién? ¿Era el bueno o era el malo? ¿A quién le llegó? Se ve puro así, manotazo, no, se ve, para todos lados. Claro, puro manotazo. Así no tiene que haber sido, pues. Así tiene que haber sido, si esto es historia. ¿Eh? Así tiene que haber sido. Tiene que haber sido así. Claro. A Matt Rory también le gusta Game of Thrones. No, no le gusta. No, ¿qué le va a gustar? Va sacando la cuenta de sus huevos. Oye, y lo otro que vi, el propósito de batallas confusas, el fin de semana fui a ver esta Avengers. ¿Ya? Yo también la fui a ver. ¿Y también al final, la última media hora? Tres horas. Batalla de gente que se pega con otro. Oye, pero no podía decir nada. Dije que había una batalla, no, nada más. ¿Cómo no era una batalla? Quejándose de la portada, no diga que muere acto Batman. Seguido. Por favor, no digas que muere. Acto seguido. Muere y Moto Ratón también muere. Sí, po. Autogato y Moto Ratón. ¿Viste eso, no? No. ¿No? No. ¿Tú fuiste al cine, no? No. ¿No te gustan los Avengers? Fíjate que sería increíble que en la mitad de las batallas estas de Lore aparezca el Chapulín Colorado, por ejemplo. Claro. No hay representación. Con el chipote, digamos, chillón. No hay representación latina acá. No, pues. Nadie lo invitó. Mira, Chman, por el estado. Sí, uno que sé. Bueno, ahí tenía otro. Yo decía, porque uno de estos superhéroes, uno de estos en la batalla de Game of Thrones habría hecho la diferencia. Puesto que no tiene esos poderes más que los dragones que tiran fuego. Pero los dragones le tiran fuego a los buenos. Oye, y a los malos al mismo tiempo. 3 horas, mi mujer durmió toda la película. ¿Pero por qué? Perdimos una entrada. ¿Y ya, por qué la llevas? Porque vamos. Oye, ¿por qué no vamos así? ¿Cómo no vamos a ir? ¿Por qué la llevas? Siempre se queda durmiendo. ¿Cómo no vamos a ir juntos? Sí, ¿te quedas dormida? No, te lo juro. A mí me pasa lo mismo, no, por eso. ¿Te quedas dormida en todas las películas? O me distraigo o me quedo dormida. Ya, vamos. Último, yo creo que debería el cine un 50%. Decirle, ¿se va a quedar dormida? Ok, 50%, aquí está. Un descuento. Un descuento. Para dormirones, que mamás que acompañan. Se lo puedes demostrar, claro. Pero no creo que te hagan caso, porque igual la tecnología va para allá. Es un asiento que habría ocupado una persona que habría pagado el 100%. Entonces, ¿por qué? Mira la mentalidad de Marcelo. Eso es lo que... El neoliberal. Sí. Oh. El neoliberalismo. Mira cómo te tiene el sistema. No, oye, hablemos del presidente Piñera. Todavía no, no es necesario que todavía hablando de Game of Thrones. Pero todavía se cambió de país, ¿no? Todavía no vuelve de su gira. ¿Dónde anda ahora? En... Piñera y Corea. Sus hijos. ¿Corea? Sí, pues ayer estuvo en Corea. Ya, hoy día vuelve. Claro. Pero sin duda, me imagino. Y se juntó con Wang Wei, al final. Po. Y parece que eso generó mucha molestia, no porque se haya juntado con Wang Wei, sino porque sus hijos estuvieron presentes en esa reunión. Y no solo porque estén presentes, porque por último, oye, uno podría decir, los hijos. Como los gemelos malvados. Van para entretenerse, qué sé yo. No, los hijos tienen una empresa que armaron hace. Trabajan en materia tecnológica, robótica. Y eso es de verdad impresentable. Es impresentable. Bueno, la verdad es que desde que partió ahora la gira... Habría que decir, no, pero en el caso del presidente no, impresentable para todo el resto, pero para él no, es como el nepotismo. No, es peor todavía, creo que es mucho peor. Es muy malo. Yo de verdad no entiendo cómo piensa... Volver. El entorno. Volver. Mira, yo ¿cuál estuve... ¿Cuál es el razonamiento? Estuve leyendo... No debe ser problema. Estuve leyendo que la soledad... Se esconde tras tus ojos. Ay, qué pesado. Estuve leyendo tus viejas cartas. ¿Qué? Oye, que hay harta canción argentina con Estuve leyendo. Sí, pues son buenos para leer. Que hay más barato. Buen gerundio allá. ¿Qué leíste tú? Estuve leyendo las reacciones a este tema, pero puntualmente por la reunión con Huawei, porque en realidad desde que partió la gira... Huawei. Se venía criticando la presencia de los hijos del presidente Piñera en la gira, pero estalla más este cuestionamiento cuando se sabe que participan de esta importante reunión. Evidentemente, políticos de oposición que están participando en la gira, como Pepe Aut, el presidente del Senado, Jaime Quintana, obviamente criticaron esto, que no se veía bien, que es un error, una imprudencia. Pero cuando me puse a leer las declaraciones de Chile Vamos, ahí encontré... algunos matices. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien asume y dice, pucha, en realidad... No es bueno esto. No se ve bien. Se entiende por qué critica. ¿Qué dijo Van Rysselberghe? Ojalá hubiera ido con... ¿Qué crees tú que con dijo? Los nietos. ¿Qué crees tú que no, dijo? Yo los nietos. Hay un aprovechamiento político. Claro, la izquierda se aprovecha. ¿Cuántos viajes fueron? La presidenta de la UDI dice, yo encuentro que es una discusión absolutamente absurda. Los hijos del presidente fueron allá con sus recursos, no gastaron nada. ¿Pero cómo si fueron arriba del avión de la FAT? Es que, pero de una cuestión, por ejemplo, si los niños tuviesen... los niños, dejemos decir los niños. Si tuviese, son grandes. Si tuviese hijos, que fuesen niños. Si fuera, por ejemplo, una pareja presidencial que tiene hijos de 4 o 5 años, nadie diría nada. Porque no, obvio. En realidad, como los reyes. Que vaya con la familia puede ser, en realidad el costo es ya, marginal. Vaya, si lo que es impresentable es que hayan ido a hacer negocios. Porque, por ejemplo, porque ¿cuántos jóvenes chilenos que tienen empresa podrían haber dicho lo mismo? Yo me pago. Yo voy. Yo voy, yo, pero sí, yo me pago. El yo nivel me pago de contacto, el nivel de contacto. Lógico, pues. Entonces, eso es lo impresentable. Pero mira, fíjate, yo voy a discrepar acá. Si yo fuera presidente, pondría hasta mi abuela. Con una hueja, sí, pero la pondría. Para que vaya, sí, para que vaya de el gasto. En el viaje. ¿Quién va en el viaje presidencial del presidente Silva? En este caso sería yo. Presidente que Silva. Que van solo los parientes. Parientes y amigos y gente que pagó el pasaje, pero se lo pagó a él. Pero además, ¿tú sabes lo yo que...? Yo no haría eso. Es tan mala idea, se ve tan mal y le desvía la atención en el éxito, sí, o la cuestión de que podía tener. Sí, porque se sostuvieron varias. Yo estuve leyendo un tuit del presidente Piñera. En realidad se han hecho hartas cosas en la gira, pero entonces, ¿qué es lo que queda? Esto. ¿Por qué fue con los hijos? ¿Cómo alguien no lo piensa antes? Dice, pucha, esto va a ser un autogol, esto va a ser una tontera, evitémonos. Por último le dices ahí, mira, ya tenía, es verdad, una, es verdad que tenía una empresa, yo te voy a hacer los contactos. Por último. Es verdad que Cecilia Pérez dijo que ellos se habían pagado, sí, su pasaje, y que después la FACH dijo, o alguien dijo, es que esos pasajes no se pagan. Eso no se puede pagar. Eso no se puede devolver. No se puede devolver. Me llama la atención. Se metió en un cachito de oro. Escuchen. Solo por... Escúchenme. Por un gustito. Escúchenme. Cachito por un gustito. ¡De fiesta, Mate Rodri! Les decía recién que el presidente de Renovación Nacional decía que había sido un error. Van Rieselberg dijo, son exagerados, la izquierda. Vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez. No vemos ningún inconveniente que los hijos del presidente acompañen a su papá y a su mamá a una gira. Es poco el tiempo que las autoridades tienen para compartir con sus familiares y por eso no vemos ningún inconveniente. Es que yo de verdad hubiese sido solo por eso, porque con van a acompañarle todo, ya está bien. Pero esta reunión es lo impresentable. Sí. Bueno, solo agregar a esta noticia que el Frente Amplio, puntualmente el diputado Gabriel Boric del Movimiento Autonomista, ya está anunciando que como Frente Amplio van a ir a la Contraloría General de la República para fiscalizar la presencia de los hijos del mandatario en esta gira por Asia. Oye, a propósito del Frente Amplio, hablemos de España, porque es interesante. Hablemos de España. La situación española. Nos mandan el titular del lunes 18 de febrero, que yo creo 18 que es muy decidor. ¿18 de febrero? Sí, de este año. Mujer que vendía drogas en su casa quedó con arresto domiciliario. La arrestada recibía en su domicilio solo a compradores conocidos y ahora queda con arresto domiciliario. Yo quiero llevar a la reflexión este titular. Sí, con realidad. Que básicamente es la realidad chilena, ¿no? Una mujer que vende drogas en su casa queda con arresto domiciliario. Se queda en su casa. Para que no pierda la clientela. Bueno. Pues se queda en su casa, no, pero sin droga. Oye, para, antes de echar al tema de España. Gracias a Fernando que nos mandó el titular. Que, ¿viste que la fin de semana se supo de que en Colina 2 había unos narcos que tenían un trato como celdas VIP lujoso con plasmas, con sillones? Lo he visto en películas. No, pero yo lo encuentro increíble. Es cómo eso puede ser una sorpresa para los guardias. Operación Bisagra se llamó ese operativo. En un sector de la cárcel donde nadie va. ¿Cómo metieron los plasmas? Se incautaron refrigeradores, carnes de primer corte, televisores de 42 pulgadas, máquinas de ejercicios. ¿Y dónde se metieron eso para poder ingresarlo? Celdas que contaban. No solo ingresarlo, sino celdas que tenían piso flotante. ¿Qué llevará ahí? Piso flotante. Un refrigerador. Muros cubiertos por azulejos, sumado a jardineras con huertos y cannabis sativa. Y así lo que encuentro increíble es que alguien se haya sorprendido. Oye, hoy día descubrimos esto. Si esa cuestión son meses y meses de construcción. No, pues, si por ejemplo poner el piso flotante. ¿Qué son esos departamentos que están al lado de la cárcel? No son departamentos. Por eso, entonces encuentro increíble que haya sido como un descubrimiento. Ahora, evidentemente, la mitad de los guardias están mojados ahí para que se hagan los locos. ¿Cómo que llueve adentro? Sí, mucho. Pero cómo nadie de la jefatura se da un paseo por bueno, la te celda cuento, de vez en cuando. Te cuento que yo creo que querían que eran departamentos que estaban adosados. Este hotel que está al lado de la cárcel. El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, anunció que ya está en marcha un sumario justamente en Gendarmería a propósito de este descubrimiento de celdas VIP en Colina 2. Celdas VIP, a lo mejor alguien puede defender, es un ingreso adicional. Un ingreso adicional, no tenemos por qué desprestigiar este tipo de cosas, porque además está desfinanciado. Con huertita los perlas. Ya, vamos a España. Ya, a España. Lo interesante de España es que según tú es lo interesante. Es que la gente está haciendo paralelos con Chile. Ah, sí, pues se usa mucho eso. Eso me parece que es pero nosotros somos Latinoamérica. Sí, ellos son Europa. Y no, encantaría ser como entonces, España. ¿Quién es quién aquí? Porque ganó el Partido Socialista. Que oye, después de que ese Pedro Sánchez y el Partido Socialista estaban en el suelo. Claro. 123 escaños para el PSOE. 11 años que no tiene una victoria así el Partido Socialista. Pero lo interesante y en la comparación con Chile es que este Partido Socialista es como si la antigua Concertación se reuniera nuevamente y se relanzara. Sí, pero dejando fuera el Partido Comunista. Aquí no va a pasar. Pero con un compadre joven. Y con renovado. Sí. Lo otro es la renovación. Y Mino. Agregaría. Lo otro que se ha hecho la. Disculpe la frivolidad. Es Mino. Guapísimo. Bueno, el otro paralelo que han hecho es este Vox, que son de extrema derecha, que vendría siendo Ultron. Cast. Y como, ganó, es como loco a mí, ¿eh? Y ganó el 10%. Son, no, es menor. Es, 42 escaños. Y tiene. Ciudadanos 57 escaños. Ciudadanos vendría siendo Evópoli, también subió. Podemos, que la derecha en el fondo más tradicional perdió mucho, pasó de 71 escaños a 66. Y el Frente Amplio que vendría siendo Podemos le fue mal. Entonces, mira, eso es donde están todos diciendo, ¿qué haremos acá? Es interesante. Oye, dicen que, bueno, me parece fascinante como tema. La gente dice que a las 5 a.m. se quedó pegada a la aplicación. Oh, sí, Master Rodri, que se algo ahí, no nos pueden escuchar. Bueno, oye, quería comentar, nosotros nunca abordamos muchos temas policiales. Nunca abordamos. Policiales, a no ser que sea algo realmente trascendente. Sí. Como por ejemplo lo que está ocurriendo con la funcionaria, ex funcionaria de Carabineros, que estaba perdida en Colombia y al parecer hoy se podría confirmar que habían encontrado sus restos en Colombia, luego de una larga historia sentimental con un colombiano 25 años menor que ella. No, es toda una historia de amor, que termina mal. Todo esto lo decimos en su puesto. Lo conoció acá en Chile, lo conoció en el casino de Carabineros, porque ella fue funcionaria de Carabineros y él trabajaba en el casino como funcionario, como garzón externo, como garzón, por ejemplo. Y ahí se conocieron, iniciaron una relación. Ella inició su procedimiento de retiro de la institución, le entregaron un cheque contundente de dinero y se fue a Colombia en busca de su amor. Se le perdió el rastro. En un primer minuto, esta pareja, 25 años más joven que el colombiano, se desentendió del tema. Dijo, no, yo terminé esta relación, no tengo idea de ella. Pero cuando se dio cuenta que este tema empezó a tomar una cariz, un no. cariz. una vereda. No. Empezó a tomar mucho. Un protagonismo en la prensa. Mucho, como tú. Un protagonismo en la prensa, no solamente chilena, sino que las autoridades. Y no se podía parar. Ya. Entonces, ahí empezó a buscar. Empezó a hacerse preocupado. Ahora tuvo que viajar una parte de la familia de esta mujer chilena para hacerse los exámenes de ADN porque encontraron un cuerpo, unas osamentas que quizás podrían pertenecer a esta chilena. Una osamenta es muy raro, un cadáver. Bueno, olvídate cómo va a sacarle punta a este lápiz el mundo matinal. Sí. Pues le encantan estas cosas. Ya, la osamenta. De hecho, les cuento al tiro que ya todos los canales tienen a su respectivo enviado especial a Colombia. Del migrante malo. Cristian Reyes dice algo muy. Si algún día fuese elegido presidente Álvaro Salas, no cabría nadie en el avión con todo lo hasta el piloto sería. No podemos llevar nadie porque se llenó el avión. Claro, sería. Él estuvo aquí hace poco. ¿Verdad? Y no le preguntaste nada de eso. Sí le preguntó, pero como muy piola. Mira cómo lo defiende. No, pero es que. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo lo hubieses preguntado tú? ¿A quién le? Pero, Álvaro Salas. ¿Quién le hubiera preguntado? ¿Qué? ¿Vino para acá? Sí, po. Oye, todo el mundo le dice, hola papito, le saludaban abajo. No. Yo creí que era así como de reggaetonero, Yo me encuentro un aire. Yo me encuentro un aire, se lo dije a mi mamá. No, después mirándome yo también en el espejo y dije, hola, ¿qué está? Cuando pasaba, todo el mundo sigue al baño a mirarse. No, qué terrible. Bueno, pero está bien. Dígame. Sí, no, dime nomás. Bueno, noticia, perfecto, vamos a cambiarnos. Otra noticia, pero en realidad esto ya... Más 569-4250-5410, recado Chilote. Oye, esto te va a interesar a ti, Marco. A ver, me interesa. Me acordé de ti, esto se anunció el viernes, pero de todas maneras va a ser hacer tema. ¿Por qué porque... no habría sido hijo de Piñera? Estaría listo, estaría listo. Tener buenos contactos. Globo dirá adiós a fin de mes. Globo, esta es la aplicación... ¿Sí? ¿O Globo? Globo, con Globo. Corta. Globo, con corta. Globo. Globo. Dice adiós y yo nunca supe que me, yo nunca, tampoco. Nunca escuché Lola. No, pero bueno, era una, se veían las cuéntanos, motitos. Cuéntanos. Pero que hay como 472 aplicaciones que tienen a motonetistas. ¿Repartiendo comida? Así, repartiendo comida y repartiendo cosas en la calle, ¿cierto? Y esta era una, que era una amarillita. ¿Sí? Con el símbolo globo, que era con B corta. Y no le fue tan bien. Le fue mal. Y se están retirando ahora. ¿Pero por qué? Perfecto, vamos a la próxima noticia. Oye, a propósito de cambios, ¿viste que La Tercera anunció que se va a digital nomás? No es tan así. ¿Ah, no es tan así? No, es lo digital con papel. Por ejemplo, si tú estás suscrito al papel, vas a tener acceso a lo digital, que van a ser contenidos exclusivos. O sea, no es que se deje hacer el diario. No es que se deje de hacer el diario. Se entendió mal. Son un se diario comunicó, y lo comunicaron mal. Yo creo que se hacen las víctimas. Oye, Marco. Sí, porque el periodismo. Pero no era que se acababa el papel. Porque el periodismo el ya no cabe en el papel, eso decía. Y solo los fines de semana sigue el papel. Cabe en el papel. ¿Eso entendiste? No, leía pero una de las frases. Porque el periodismo ya no cabe en un papel. Es como el papel que va atrás. No, yo leí a una periodista del diario La Tercera responderle a Montserrat Álvarez que había planteado la duda legítima a través de las redes sociales y ella le dijo, no es así. El papel es, sigue. Se agrega el contenido digital o tal al papel. O tal vez, si tú te suscribes al digital, a la casa te llega un papel confort. Claro, puede ser. No. Con papel. Servilletas gofradas. También. ¿No? Con papel gofrado. No. Ese es un invento del marketing que hay que sacarle el sombrero, ¿ah? ¿Cuál? Que la gente decía, mira, ese papel gofrado. No. Lo voy a comprar. Pero es como globo. Gofrado, de, como globo. No, que nunca escuché ¿nunca también subiste? De papel gofrado. Pero Marcelo, ¿cuál es papel pasa? No ve, papel lija. Es un papel como absorbente que tiene como poritos, el papel gofrado. Que era el papel de la toalla Nova. O este tipo de... Ese tipo de papel. Sí, ese papel. ¿Papel Nova? Pero alguien le puso... Limpia, seca y se va. No, pero alguien le puso... Más absorbente. Se picó. No ya, se puede, pues que... Marcos... Si alguien inventó la palabra gofrado. Gofrado, es como... ¿Se acuerdan cuando... Ah, no. Se pagó cuando su pasaje. ¿Cuando el papel higiénico era de colores? ¿De qué color? Que no era siempre blanco. Había como verde, azul. ¿Se acuerdan? ¿Hay todavía o no? No, parece que ya no. Yo nunca más vi. No sé, no entraba un baño con ese tipo de color. Pero a lo mejor existe. Pero me acuerdo cuando niño, que uno entraba a los baños públicos. Que uno entraba a los baños públicos y había papeles verdes. ¿Viste? Papeles verdes. Los más baratos eran verdes. Sí, pero no alcanzaba ya a cortar la lámina del papel y ya. Bolsita. Y recuerdo que los azules sí no recuerdo. Los azules no recuerdo. Los azules yo los acuerdo. O sea, los recuerdo. Yo me acuerdo cuando por primera vez el papel tenía prepicado. ¿Cómo? Antes no tenían prepicado, era un puro. Era un puro rollo. Un puro rollo. Y había que partirlo donde tú querías y nomás. Y había gente que era más generosa y se acababa muy rápido. Sí, pues. Era generosa con su propia humanidad. Pero ¿cómo que dura tampoco el compás? Es que se limpiaba, pero con medio. Después de este momento de nostálgico. Bueno, sí. Y hemos transitado del papel confort y volvemos al presidente. No, señor. ¿Y por qué fue a Corea el presidente? Se juntó con la gente, ya estuvo en Huawei, se juntó con Samsung. Vuelve hoy día. Ah, ya. Fue con sus hijos. Y ahí como que le tiró una broma a sus hijos que estaban castigados. No, porque un señor. Están castigados niños. Un señor de Samsung le dijo: ¿usted de verdad que vino con sus hijos? Dijo. Sí, pero ahora están castigados por culpa del senador Quintana. ¿Y por qué le echó la culpa al senador Quintana? Porque Quintana fue el primero que dijo que iba a presentar una acusación ante la Contraloría. Oye, no, que se actualice. El presidente Seca le llovieron las críticas hace rato. Oye, pero es muy care... ¿Cómo diría? ¿Nalga? Sí. Carena. Carena. Oye, ¿tú sabes que un auto es un es mucho más que un elemento que te mueve de un punto a otro? Es un factor de progreso, por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad. Rentacar, leasing operativo, renting para personas, flota ecológica y car sharing corporativo. Europcar, movemos tu vida. La nueva Ram 1500 sorprende con un nuevo nivel de lujo, tecnología, comodidad y más de 100 funciones de seguridad. Ram 1500 elegía Truck of the Year 2019.

Cálculo ahorro según precios promedio a tarifa BT1. Red BTAA. Tramo 5. Las Condes, abril del 2019. Stock 5000 metrobosas. Haces promoción en metrogas.cl. ¿Sabes lo que pasa en tu barrio cuando te vas? Yo sí, porque soy un auto que pasa todo el día estacionado. Sé que la señora Marta te saca las hojas de boldo y que el vecino no recoge ninguna de las gracias de su perro. Si tu auto pasa mucho tiempo en casa, contrata nuevo seguro por kilómetro de seguros en Cosudes Scotiabank, donde pagas solo los kilómetros que andas. Tarifa base de 6.990 pesos. Más costo variable según kilómetros recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT, Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Con 34 minutos, hay 12 grados en Santiago, 22 la máxima. Tenía la espalda caliente porque tengo mi espalda caliente. No, mentira. Estamos desmenuzando algunos detalles del encuentro del viernes. El encuentro del viernes. Oye, había gente bien doblada, te digo. Nosotros no voy a no. dar, pero hoy día voy a. Pero es que era una celebración importante, una radio que está en. 6 años. En la nueva base. Número uno de todo Sudamérica, entiendo. Claro. Se mide todo Sudamérica, ¿no? Todo Sudamérica. Ay, no sé si Surinam entra, pero el resto. Conversé sí. tanto con Marcelo. Sí, estuvo a punto de contarme el secreto, pero se cuida, incluso en su conversamos momento. Conversamos tanto. Pucha, yo estaba seguro de que había conversado contigo y era la barba la puta. Así de doblado estaba. No, y después hablándole a Marcelo y era Master Rodríguez. No, pero que el resfrío me hace así. Más 569-4250-5410, regado chilote y la encuesta del día de hoy. Y la encuesta que va como cañón. El día estamos... retomando la senda. Vamos retomando senda. La pregunta tiene que ver con Marcelo Bielsa, alguien tan ídolo máximo, tan cercano a nuestro país, que ordenó a su equipo que se dejara meter un gol para respetar el fair play. ¿Qué opinas de esa decisión? La alternativa A, está más loco que nunca. B, lo admiro, un ser noble. C, nunca va a ganar nada. Y D, era lo correcto, pero ahí están las alternativas. Pueden votar en nuestros cuenta. Amamos a Marcelo Bielsa. ¿Quién soy yo? Bueno, vamos con el concurso sensación. Master Rodri duerme en este momento, pero la cortina prevalece. Oye, voy a ser muy rigurosa hoy. Oye, mira, y esto es un momento importante para toda la gente que quiere participar. El ciudadano Áticos dice que su chofer se quedó dormido, así que él va a tener que manejar y no va a poder participar. Con chofer. Con chofer. Yo creo que ese... Nano, pues si está de día libre. No, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Andrónico. No me lo nombres. Bueno, ayer, antes de que la portada de Loon fuera la que leíste tú hoy, ¿ya? La portada propuesta por Loon era Tío Andro hablando de su playlist y Paloma Mami. Oye, lo más lindo de Tío Andro es que decía que la clase media chilena aspiraba al segundo auto y a la casa en la playa. Qué lindo. Es lindo eso. La clase media que ha subido mucho. Yo aspiro a explotar a alguien, ¿no? Es lo mismo. Básicamente, ¿como clase media o como clase...? Como clase media, yo quiero explotar. Clase media alta sería eso ya, ¿eh? Yo no aspiro a nada. Bueno, pero uno empezará por no algo. No aspiras nada. Bueno, vamos al concurso. Audio número uno. Por lo cual... José Miguel Insulza. Marcelo Bielsa. Sí, José Miguel Insulza, senador de la República. A ver, ya, decídanse. Yo digo Marcelo Bielsa. Yo digo José Miguel Insulza. Bueno, son dos votos. Dos votos. A Marco le debo decir que no es José Miguel Insulza y a Marcelo le debo decir que sí es. Marcelo Bielsa. Esta es la explicación. ¿Cómo votar así ahora? Dos votos. La explicación que da. Cuando le preguntan por lo que ocurrió con este polémico gol. A ver. No se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de la conducta de la decisión que tomamos. El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual yo no soy... quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor. Un valor, perfectamente entendido. Pensar que fue nuestro. Sigue hablando igual, ¿eh? ¿Pero por qué iba a cambiar? La acción indudable de la percepción seguida voluntaria, por una voluntad no adquirida, pero sí muy bien, por no quiero decirlo. Asimismo, como también pero fue nuestro, lo que hace el detalle. Fue nuestro. Tanto que nos enseñó. Ay, qué ganas lo echamos de menos. Yo lo echo de menos, por lo menos. Yo también. Yo fui a su despedida, siempre lo cuento. Yo no se acuerda del gol así acá. Así de conectado con él. ¿Te acuerdas del gol del Chiqui, el Chiqui Chavarría? Que fue por fuera. Sí. Todo el mundo vio que fue por fuera y él lo gritó como... Y lo validaron. Claro. Lo validaron solo por la intención. Y dice, pero ¿para qué se lo voy a negar? Mira cómo celebra. Ya, bueno, ya. Bueno, ya damos. Ya, 1-0, ustedes van ganando, chiquillos. Audio número 2. Si uno la hace con altura y la hace con si altura. Uno lo hace con altura. ¿La hace con altura o lo hace con altura? Si uno debería ir... Si uno lo hace en la altura... ¿Tú sabes qué es la altura? El club de los 8000. Especialmente no en un avión, porque el avión está presurizado. Pero si lo hace en una montaña, hay consecuencias. Es mucho más intenso. No es Cecilia Pérez... No es Felipe Larraín, ministro de Hacienda, no va por ahí la cosa. Hay varios moteles en la reina. Por si acaso. Por eso es. No es el presidente Sebastián Piñera, Juan Pablo Ferreira. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín. No. El hecho de que haya pagado los gastos. No es el senador Chaguán. El ministro de Salud, Emilio Santelices. No. ¿Qué pasó? Adivinen. Pero cómo iba a ser leído algo. No, es que alguien dijo no, tampoco es el obispo. Oye, Durán. El obispo Durán, ¿viste que el único detenido es un guardia? Sí. De 75 años. De 75 años y se llevó una caja fuerte de 250 kilos. Solo. Pobrecito. O sea, y como 7 computadores. Solo. Oye, Cristian Reyes dice la geisha. A ver, de nuevo. Cecilia Pérez, Felipe Larraín, no. Senador Chaguán. No es Jacqueline Van Rieselberghe. Ponlo de nuevo, pues. Rodri. Si uno la hace con altura y... ¡Ah! Oh, ¡Sin intervención! Mario Deportes. ¡Sin intervención! Presidente de Renovación Nacional. ¡Bien! Ahí tenía oreja. Le conocí la voz, sí, al borde. Es que es imposible. Escuchemos. Estaba momentos íntimos con él. Esto fue en el programa de TVN, Estado Nacional. Escuchemos cuál fue su respuesta. ¿Hay alguien que ve Estado Nacional? Yo. ¿Y lo graba? Yo. ¡Wow! Y lo grabé en tiempo real. Tengo todos los discursos de los presidentes del 21. Esto fue lo que respondió cuando le preguntaron por la presencia de los hijos del presidente Piñera en la gira por Asia. Han viajado siempre los hijos, la familia. En esta oportunidad se pagan el gasto. Yo entiendo, para atrás supongo que ha sido igual. No lo sé, no me quiero meter en eso. Pero yo creo que es súper legítima la crítica. Súper legítima la crítica. Si uno la hace con altura y la hace teniendo un estándar parejito. Me parece que decir no pueden ir los hijos, no. El hecho de que haya pagado los gastos es un dato que no es menor, sí. Y en adelante yo creo que ¿cómo se pagan los gastos dar este debate y probablemente no debería ir, salvo la primera dama, que tiene una calidad distinta, que tiene un rol distinto. Sí. Igual los es como niños. Contradictorio. Dice que sí, dejé, que los no. niños, dejé los niños en la playa, estaban jugando con baldes y con todo esto. ¡Tienen 30 años! Pero es interesante. Dejemos de hablar de los niños. Pues, si el opinar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué opina usted de que vaya? Yo no me parece muy bien, es normal, van con los hijos, pero la verdad es que me parece la hace acción, con altura y la hace. Una acción que no se merece. Pero igual ellos se pagaron. Ojalá que nunca más vayan. Ahora no sé cómo que esto lo pagaron porque no se puede pagar, pero bueno. Era una rabia. Tenía todas las opiniones. Todas las opiniones juntas. Tengo para todo. Los dejó mal. Oye, puesto, van arriba 2-0. Llegaron pero como cañón. ¿Y qué dijo Evópolis? A nadie le importa lo que dice Evópolis. No, ¿cómo? Sí, ¿tú reunión? Oye, que soy de que no, pero de esto, pues. No, sí, pues. Sí, dijiste RN, dijiste la UDI. Y te pregunto, ¿qué dijo Evópolis? Dijo lo mismo que pareció a lo de Mario Desbordes. Que bueno, en el fondo no, cierto, que no correspondía. Pero porque me acuerdo lo que dijo Felipe Kast, ¿no? Que no, aquí sacaba el nepotismo y en el caso menos presidente, bueno, para el presidente no corre. ¿Más o menos eso? Más o menos, no. Como de la línea de Mario Desbordes. Que en el fondo se entiende que critiquen esto porque no corresponde, que hay que ser cuidadosos. No, súper bien, Evópoli. Muy tajante. Egópoli. Evópoli. Bueno, un país que se llama Egópoli. Solo narcisista. Voten por mí. Hablemos de mí. Oye, queda un puro audio. Y ustedes van 2-0. Así que para ponerle emoción, este audio va a valer todo. El que acierta, gana. Triunfo, último gol, gana. Y no está fácil. Vamos como avión, no está fácil. Vamos como avión. Es una cosa absolutamente diferente. El ministro de Salud, Emilio Santelices. Emilio Santelices. Porque ayer estuvo en, sí, en lo Mesa vi. Central. Esa es la forma de pensar de Atticus Lex. Claro. Sabe todo lo que ha pasado. Pero lamento decirles Game que... Game of Thrones. No. Dragón de Jon Snow. Es una cosa absolutamente diferente. Qué pena. A ver, y ponle un segundo con la voz normal, natural. De esa el persona. Mismo nivel de gravedad. No. El mismo nivel de gravedad. Haroldo Brito. Naranjo. No. Vocero de la Corte Suprema. Quintana. No. Una cosa absoluta. Haroldo Brito, diferente. Tibio. Una cosa absoluta. Hernán Larraín, ministro de Justicia. No. Frío. Tadeado sueño. Mirko Macari. No. Pero alguien del mundo de los jueces. No es el fiscal Abbott. Una cosa absolutamente diferente. Mira, sin intervención. Una cosa absolutamente diferente. Ese, ¿cómo se llama? La jueza. Oye, chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién ganó? Porque dijo que no iba a participar, porque sé que había quedado sin chofer. Y se metió. Y se metió. Lamberto Cisterna reciente. Lamberto Cisterna. Pero dice reciente la Corte Suprema. ¿Qué es eso? Reciente. No, está malo. Reciente está malo lo que Suprema. Dice Ciudadanos Áticos. Sí, está malo. ¿No es Lamberto Cisterna? Lamberto no. Cisterna, presidente de la Corte Suprema. No. Fiscal Moya. No es presidente de la Corte Suprema. Oh. Leonardo DiCaprio. No, Lamberto Cisterna. El Lamberto. Vocero de la Corte Suprema. ¿Te la juegas? Me la ¿Quién juego. Es vocero de la Corte Suprema? Lamberto. Cisterna, lo... ¡Bien! Bueno, pero... ¿Quién lo dijo? Marco. Es que todos han dicho Lamberto no, Cisterna. No, lo dijo Don Feli. El Nico Metrazo. Yo lo dije. Es una cosa. Pero tú lo dijiste leyéndolo a ellos. Ah, pues, Don Félix. Pues. ¿Cómo que no? Vocero. No. Sí. Dije, o sea, lo que. No, Aticulé. Pillo Marco Silva. Leí Aticulé. Mira, no aprendió nada de Bielsa. Nada. Ganaron los chuchis. Ganaron leí, Pillo. Ciudadano Aticus dijo: es Lamberto Cisterna. Le falta una S. Reciente la Corte Suprema. Reciente. Y no es y quiso decir presidente y no es presidente. Pero varios chuchis pusieron que era vocero ahora, de la Corte manejando, Suprema. Va manejando. No es mi problema. No es mi problema. Y después, tú te ahora, quisiste colgar. No, fue el mismo te colgaste. No. No se lo regalamos, se lo devolvimos. se lo devolvemos a los chuchis. Qué buena frase. No se lo regalamos, se lo devolvimos. Ya. Felicidades. Yo me pido una opinión personal. Yo creo que el tráfico de influencia. Es más grave porque está incidiendo en otros tribunales, en otros servicios. Esto fue la frase polémica del fin de semana. Sí. Una que cosa le preguntaron que era más grave de todo. Dijo, y quizás más a lo mejor que deberíamos decir plata. Que ambos son del, entonces, del dice, mismo. Entonces bueno, o sea, en realidad son todos graves. Pero primero dice que no le parece grave. Ahora, pero ¿tú sabes plata? Por cuál es su justificación? Porque dice que cuando es tráfico de influencia, el efecto carambola es mayor a cuando que recibe plata. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero es que es el mundo de los jueces, el mundo legal, porque para ellos es más grave una. todo, absolutamente todo, pero todo lo que está pasando. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Vamos. Critican Vamos. Viaje del presidente Piñera. El titular del Senado, Jaime Quintana, cuestionó la presencia de los hijos del mandatario en una reunión con empresas tecnológicas del sur de China. Dice él, es una reunión de inversionistas, de empresarios Huawei. Chinos y chilenos. No sé cuál fue el rol que ellos tuvieron, es lo que dijo Quintana, quien también forma parte de la delegación chilena en Senado. Mira, mira. Ay, qué lindo. ¿Qué? Game of Thrones, pues. Hablemos del aumento en la edad de jubilación. Es injusta e inhumana. Esas fueron las palabras del presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, para referirse a la propuesta de aumentar justamente la edad de jubilación a 67 años para quienes se encuentran trabajando hoy y a 70 para quienes nacieron en el siglo XXI. ¿A qué edad te vas a jubilar tú, Marco, de este trabajo que tenemos? 55, yo creo. Me quedan 2 años. ¿Y tú? 92. No, pero puede ser que sea más largo. Puede ser. Ya. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó que si la Cámara rechaza el proyecto de admisión justa, lo volveremos a presentar en un año más. La idea de legislar... ¡Somos porfiados! ¿Y qué? La idea de legislar se votará el próximo 13 de mayo. Ya, pero siempre la misma canción. Pero ese hoy día toca el tema del momento. Es el momento. Ya. En materia internacional está celebrando Pedro Sánchez. El Partido Socialista Obrero Español fue el ganador de las elecciones generales en España, que buscan renovar el Parlamento. El PSOE obtuvo 123 escaños, mientras que el Partido Popular se quedó con 66, perdiendo 71 diputados. Ciudadanos se quedó con 57 escaños y el partido de ultraderecha Vox con 24. Y el referente Loco izquierda... Box. 42 diputados. De locomía. Locomía. Locomía. Oye, último. ¿A usted último. Le gusta ese sistema de que no eligen a los presidentes, los españoles, sino que eligen al Congreso y el Congreso elige al presidente? Al presidente. A mí no me gusta, fíjate. A mí no me gusta, hay que elegir al presidente. Votó más de un 70% de al presidente y sus hijos. Oye, hay un volcamiento en General Velázquez, hay una sola pista. Prepárense. Así que toda la gente que viene desde el sur hacia Santiago, tome otro camino. Puede tomar las Gualtatas, después doblar por el pasaje Los Ezequiel, Asteroides. Los Asteroides, y después avanzar de largo. No me queda el último titular. Ya. Universidad Católica. Se quedó con los 3 puntos ante Universidad de Concepción, resultado que los deja como los líderes absolutos, indiscutibles del torneo local. Perfecto. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Hoy estaba viendo que los Avenger... ¿Sí? Nuevo récord de... Sí, un récord así... 1.200 millones de... Yo por lo menos vi las funciones, estaban todas llenas en el cine el fin de semana. Estaba agotado, toda la gente en primera fila, no viendo nada. A mí me tocó al lado el baño, qué terrible. Se abría la puerta cada rato. Fíjate. ¿Qué? ¿Pero a dónde fuiste? A la casa de un amigo. Es un amigo que la tiene pirateada. Pero igual la vi, po. Sí, pues. Oye, y lo otro que quería comentarte es lo de Arturo Vidal. Impresionante, ¿eh? Sí. 8 años, 8 campeonatos. Y ha ganado todo, menos la todo. UEFA. La UEFA es la única que no ha podido ganar. Lleva, yo no creo que haya que un récord de Guinness. Yo creo que sí. 8 años, o sea, yo lo contrataría solo para que tu equipo salga campeón. Sí, ¿dónde está saliendo? Hablan de él, por lo menos la prensa en España, que es como la cábala. El amuleto. No, pero además terminó jugando bien, terminó siendo querido por el público, por los... Con Polola Nueva. Ayer vi a Alexi. ¿Está separado? Sí, pues se para zapatos. Si tiene Polola Nueva. Está con los 3 hijos. Una colombiana. Los 3 hijos al final celebrando. Alexi entró los últimos 20 minutos, ahora lo puso un poquito antes, iba empatando. Oye, Alexi, gana plata nomás, lo único que pasaron 8 minutos. Y le van a hacer una película. Y todavía no le dan un pase, nadie le da un pase al pobre Alexi. Está solo, sí, nadie lo quiere en el equipo. Y empató y quedaron ahí. No, le da lo mismo porque le puede pagar a sus compañeros para que le pasen la pelota. No lo hace tampoco. Yo le pagaría plata a los compañeros. Claro, un milloncito Luca, por pase. Luca por pase. ¿Por qué no? Bueno, pero sigue siendo un buen jugador y lo queremos. Oh. No queremos por eso. Oye, quería comentarle una cosa. Comenta. ¿Usted no te ha llegado por alguna red social, Carleta, la invitación, la pregunta? ¿Ontas? ¿Ontas? No. ¿Qué es ontas? Así es como ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Ontas? Como los mexicanos dicen, ¿ontas? Sí. No, ¿ontas, güey? No. Esto se empezó a hacer viral en Estados Unidos porque le llega a la gente que habla inglés, no a la gente que habla español. ¿Ontas? Y bueno, le llegó a gente como Ariana Grande, qué sé yo. Y es... Qué grande, ¿eh? ¿No es lo mismo Ariana Grande que qué grande? No, sigamos. Oye, Marco. No, perdón. ONTAS, según una revista norteamericana, es una contracción que da para preguntar dónde estás y proponer un encuentro sexual de manera casual. Todo lo está dentro de ese ONTAS. ONTAS. Le llegó a ya sabías, a Selena Gómez, a Lily Collins. ONTAS, hombre. Y dice, ¿qué quiere decir ONTAS? Y le dice... Claro, es el afilador que llega, ¿no? Así que yo lo quería poner aquí para que, o sea, no poner acá, lo quería comentar. Instalar. Para que si le llega un ONTAS, ya sabe lo que significa. Para allá va la cosa. ONTAS. Ese fue un entierro. ONTAS, sexo acá. Exactamente. ¿ONTAS, sexo acá? Claro, eso dice Marcelo. Eso es el significado. Pero yo escuchaba en el Chavo del 8 que decía, ONTAS, güey. No te escondas, Chapulín. Bueno, Chavo del 8 había mucho subtexto ahí que... Sí. Oye, nadie era hijo legítimo. Era una cosa... Oye, a propósito de sexo consensuado, está por nacer el príncipe, hijo de Harry y Meghan. Va a ser como a mitad de año, o sea, falta un mes, un mes y medio, una cosa así. Y están haciendo apuestas. Las apuestas son si va a ser pelirrojo o no. Oh. ¿Y se sabe? ¿Apostemos acá? ¿Se sabe el sexo? No, se sabe. Si va a ser mujer, dicen que se va a llamar Diana. A mí me gustaría Diana. Diana. Para que le digan Daddy. Es buen nombre igual. O Diana nomás. Para que le digan Daddy. Si tú apuestas que se va a hacer colorín, se paga 3 a 1 si apuestas que va a ser colorín. O sea, si apuestas lucas, te ganas 3 lucas. Oye, ¿y está de trending topic Diana? ¿Por qué? ¿Será por lo mismo? Ah, puede ser. El nombre de Diana. Bueno, se ve. Acá se puso muy temor. Quizás adelantó el parto y no sabemos. Quizás. Una casa apuesta muy importante dice que si es mujer, Diana es lo que paga menos, 3 a 1. Gracia, 7 a 1. Alice, 10 a 1. Isabela, 12 a 1. Victoria, Alejandrina, 14 a 1. Y Carleta. ¡No! Carleta, 25.000 a 1. Nadie puede que se llame Carleta. Que se llame Carleta. No hay, pero mira. Carlota es buena para reina. Carlota. Sí, reina, la reina Carlota. Yo soy la gata Carlota. Mi novio es el gato. Deberíamos hacer una canción a la Carleta con esa. Ya, pues, mi novio es la gata Carleta. A mí algunas personas me dicen Carlota. ¿Viste? Mi novio es el gato. Pero para ser sincera, desde que trabajo acá perdí mi identidad. ¿Por qué? Cada vez más. Y si es hombre, lo apuestas en que la encabeza Arthur, como el rey Arturo. Ah, Charles, como Charles Arangui. Y como su abuelo. Jacobo. Y Alejandro. Alejandro. Alejandro. Ahora recordemos que este niño no tiene ni una posibilidad de ser rey porque tiene varios otros sobre su línea de sucesión. Del otro. Va a ser solo millonario. No hay nada más. No va a dedicarse a nada en la vida. Ay, qué suerte. No es de floja. Qué gana haber sido rey. Seguro un nuevo estudio científico, hay veces, y esto pasó el viernes. Hay veces que el ser humano, cuando está comiendo algo rico, ya está satisfecho, está feliz con lo que comió. Te vimos el viernes. Y sigue comiendo, Y la explicación, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Porque en algún momento de nuestra evolución, el cerebro humano estaba preparado para comer muchas comidas ricas en calorías para cuando fuesen escasas. Y eso le decía, si hay... Come. Porque no se sabe cuándo hay que volver a comer. Entonces, es una información que llevamos ahí desde esa época. Ah, como quedar satisfecho hasta que llegue el león. Porque no, algún día va a haber escasez, no hay que encontrar qué comer. Entonces, tienes que guardar para ese momento. Ese momento no va a llegar. Aquí no, pues ahora tenemos asegurado, porque hay un almacén. Durante la vida, el almacén. Mira los pobres uruguayos, al final,

Es gratis y sin comisiones. Respaldado por BCI, disponible para todos. Si tiene un sistema de carga y capacidad excepcional, hablamos de una gran pick-up. Si agregamos aerodinámica superior, un nuevo nivel de lujo y sofisticación, con avanzados sistemas de conectividad y seguridad, hablamos de la mejor del año. Nueva Ram 1500, elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Conoce sus tres versiones en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. ¿Cuál es el sello de tus preparaciones? El sello de mi ensalada es ponerle rollitos de jamón de pavo aliñados con vinagreta y crutones. El mío, ponerle a mi sándwich jamón de pavo salteado con orégano. Yo soy clásica. A mi pizza le pongo cubitos de jamón de pavo con harto queso. Ese es mi sello. Porque todos tenemos un sello único. Las pechugas y jamones de Pavo Sopraval son libres de sello para que tú le pongas el tuyo. Pechugas y jamones de Pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Para este invierno te tengo un datito. Ventila tu casa constantemente para evitar contaminación y olores de tu estufa parafina. Ahora, si quieres un datazo, cámbiate a la calefacción a gas natural con Metrobolsas. Disfruta una calefacción libre de olores y ahorra 9% versus parafina. Metrobolsas Metrogas. Cámbiate a la calefacción a gas natural y ahorra un datazo para este invierno. Cotiza y compra ahora en metrogas.cl. Apúrate, quedan pocos días. Cálculo ahorro según precio promedio para fin entre 18 de marzo de 2019 y 2 de abril de 2019. Informados por EOL Research. Stock 5000 Metrobolsas. Bases de promoción en metrogas.cl. ¿Sabes lo que pasa en tu barrio cuando te vas? Yo sí, porque soy un auto que pasa todo el día estacionado. Sé que la señora Marta te saca las hojas de boldo y que el vecino no recoge ninguna de las gracias de su perro. Si tu auto pasa mucho tiempo en casa, contrata nuevo seguro por kilómetro de seguros en COSUD Scotiabank, donde pagas solo los kilómetros que andas. Tarifa base de 6.990 pesos, más costo variable según kilómetros recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:06 y obviamente este fin de semana el mundo se detuvo un segundo. Estuvo en vilo, muy expectantes ante lo que fue un encuentro impresionante, Marcelo. Vamos a hablar con el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mati, que claro, el fin de semana tuvo una especie de cónclave y queremos saber qué pasó ahí. ¿Cómo está, Hernán? Marcelo, Marco, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, se me ocurrió una idea para otro, si alguna vez querés armar otro grupo político. No tú en realidad, porque tú no tienes el ego tan... Pero ¿cuál es el más egocéntrico de Evópoli? ¿Cuál sería como el narcisista número uno? El narcisista número uno. No hay de eso. No hay de eso. Yo por suerte. Ah, ya. Pero bueno, nosotros pensábamos en Evópoli. Evópoli, no es malo, ¿eh? Claro. Oye, pero ese... Esa es una lista antigua de eso. Ah, mira, pero es que nosotros pensábamos que había gente de... Hablemos de mí, Evópoli. Nada más que eso. Pero vamos a hablar de Evópoli porque tuviste un Consejo Nacional... de un partido que, a la luz de los hechos, nosotros estábamos hablando de la elección española, donde el Partido Ciudadanos logró un crecimiento, y mucha gente hace paralelos con eso. ¿Ustedes se ven en ese paralelo? Sí, yo creo que hay parecidos importantes entre Ciudadanos y Evópoli, y lo hay desde que un poco nacieron ambos proyectos, y nosotros con Albert Rivera hemos conversado, él vino el año pasado, nos juntamos. Hay bastante, por así decirlo, elementos en común de buscar un proyecto liberal, más de centro, más moderado. Y lo que vimos ayer domingo en España, que dicho sea de paso, siempre es un poquitito un pronóstico de lo que va pasando en la política chilena. Probablemente es el país como más... cercano. Iluminador. Y por lo tanto, yo creo que fue una buena noticia lo que pasó ayer en España, en el sentido de que los partidos más moderados fueron los que ganaron, perdieron los extremos, los que polarizan la política española, y eso creo yo una buena noticia para ellos y también para Chile. Y efectivamente, la centro-derecha fue dividida, ¿cierto? El partido tradicional, el PP por un lado, que vivió un desastre, luego la irrupción de la extrema derecha, que tenía grandes expectativas, creció, pero en forma muy acotada, y Ciudadanos fue la buena noticia. Y creo que para Evópoli, que de alguna manera es un proyecto también joven, liberal, de centro-derecha, y que aspira a representar una sexta generación, lo de ayer es una buena noticia, ¿eh? Y eso se conecta un poco con lo que pasó el sábado. A ver, ¿qué pasó? ¿Hubo, antes que nada, lo que más nos interesa a nosotros? ¿Hubo cachos? Hubo chip pop y jugo y galletas. ¿Y ramita? No hubo Doritos. No. Se optó por algo más saludable, frutas y cosas, café y cosas. Estamos dejando atrás el Dorito, ese trauma. Sí. Ya, dejándolo en el pasado, como las prácticas. La cerveza y el Dorito para atrás. Sí. Un buen consejo general, ¿ya? Porque en el fondo, de alguna manera, hay una etapa cumplida de este proyecto. Hemos ido consolidando lo que fue ayer un movimiento que tenía un diputado, ¿cierto? Y hoy día ya es un partido que es parte de una coalición que está gobernando, que tiene una bancada, que tiene una estructura nacional. Pero lo que hicimos fue dibujar una ruta, digamos, para el futuro. Hicimos un voto político, creo que fue importante para nosotros porque es una hoja de ruta que ordena a todo el partido en la idea de ser parte de Chile Vamos, en seguir buscando un proyecto liberal de centro, tener la vocación de conversar con otras fuerzas políticas para poder generar, creo yo, un polo demócrata a propósito de lo que pasa en España y lo que está pasando en el mundo con los populismos. Y finalmente, mirando a lo que es octubre del 2020, que para los ciudadanos puede estar muy lejos, pero para los partidos es la próxima elección y está muy cerca, la próxima elección municipal, sí, claro. Definimos una hoja de ruta electoral. ¿Ah? Y lo bonito creo es que este partido va a salir a buscar por todo Chile a personas, hombres y mujeres, que quieran tomarse las comunas. ¿Ah? El proyecto se llama Líderes Descomunales. ¿Van a llamar a las tomas? Vamos a hacer un concurso abierto para buscar a gente sana, interesada en lo social, probablemente no cercana al mundo político, más bien cercana a las fundaciones, a las ONG, al tercer sector, para que se atrevan, sean concejales, sean alcaldes. Movimiento capilar. Allá, o sea, están haciendo un llamado importante. A buscar nuevos líderes. Y para seguir con España en la visión periférica, pensando ya en elecciones futuras a presidente, por ejemplo, si la ex Concertación, tal como pasó con Pedro Sánchez, con el PSOE, si la ex Concertación termina rearmándose, deja fuera al Partido Comunista y saca mayoría, ¿usted entraría en un pacto con él tal como parece que lo va a hacer Ciudadano? Yo diría que en principio no. Nosotros debemos construir y proyectar Chile Vamos, y si nos proyectamos y ganamos con Chile Vamos bien, y si perdemos, bueno, pero perdemos con nuestros socios. Esa sociedad llegó para quedarse. Bueno, hay una gran diferencia, dicho sea de paso, lo que está pasando hoy en España con lo que está pasando en Chile. La derecha española se dividió y fue en tres grupos a esta elección. ¿Qué fue lo que hizo la centro-derecha chilena? Se ordenó en una coalición. Fuimos juntos a las municipales del 2016, fuimos primarias presidenciales del 2017 y fuimos juntos a las parlamentarias en la elección presidencial y hoy día estamos gobernando como coalición. Ya. Eso es un proyecto de unidad, que mira al centro, que quiere gobernar para todos los chilenos. Y por tanto, lo que aspiramos es a seguir profundizando Chile Vamos, no dividirnos, no caer en la trampa de la fragmentación, que es la amenaza, creo yo, y el aprendizaje que nos envía a España. Y seguir siendo una coalición como lo fue la Concertación, ¿por qué no? Ahora, y dentro de eso, para mucha más gente que es simplemente a gente centro-derecha. Ahora, dentro de eso, ¿qué te parece la figura de Kast? Porque ustedes han sido bastante críticos con eso. De José Antonio Kast. Claro, está José Antonio Kast está haciendo su movimiento por fuera de Chile Vamos. Y nosotros básicamente levantamos una bandera cada vez. ¿Te parece peligroso Kast? ¿Te parece más peligroso en el sentido del populismo, de lo que estabas expresando antes, lo que pasó con Vox en España, por ejemplo? A ver, yo lo que te digo, cuando veo a José Antonio Kast criticando al gobierno que lidera Sebastián Piñera, al proyecto de Chile Vamos, lo que hace es debilitar a su propio sector, al lugar desde donde él viene, ¿eh? Y termina haciéndole un favor a la izquierda. Yo creo que eso es un error. Esta idea de estar criticando a Evópoli, a Chile Vamos, y extremando las posiciones, yo creo que no lo hace bien. ¿Han pensado en cambiarle el nombre a Felipe, que se llama Felipe Camargo, por ejemplo? Claro. Felipe Kast. Kast. una cosa así. Es una posibilidad, yo creo. Claro. Un concurso abierto, digo. Efectivamente, hay personas que confunden a los cast. Pero yo también tengo la convicción, y queda un buen tiempo para las elecciones, y Felipe va a poder seguir perfilándose y distinguiéndose. Que se tiña a moreno. Porque representan cosas muy diferentes. O sea, que ese, creo que al final, sí, más allá de efectivamente el tema del apellido, Felipe Cast tiene un perfil mucho más moderado, mucho más propositivo, mucho más de centro, más liberal, que pretende que el gobierno que ojalá podamos algún día liderar sea para todos los chilenos. Y creo que lo de José Antonio es algo distinto, más extremista, más, más polarizante. Mira, si se pone una peluca negra, de pelo negro, ya se vistió de mujer, con rulo y un buen mostacho, yo creo que la cosa puede funcionar. Sí, el italiano, Casti. Una cosa no se nos había ocurrido disfrazarlo de mujer. Filippo Casti. Interesante. Oye, dos cosas que... De la actualidad, hablemos un poco de la actualidad. Primero, bueno, ustedes tienen una bancada, digamos, ¿no? Pero esta salida de la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo les pega? No, siempre es una mala noticia perder un militante, perder un parlamentario. Y si bien, hay que decir las cosas como son, fue una sorpresa que ella haya sido elegida senadora. Porque la verdad es que ella fue arrastrada por Felipe Kast. Igual se fome que no se haya sentido cómoda en el proyecto político, en el liberalismo del partido. Pero, no, como sea, nosotros creemos en la libertad, si ella quiere moverse y mantenerse obviamente en el sector y colaborar con la Ucrania. Bien, pero sí, obviamente duele. Que no es lo que uno le gusta. A uno le gusta tener al partido ordenado, que vaya creciendo, como lo hemos ido haciendo. Entonces estas partidas son tristes. Y en el tema del día, ¿cuál es tu posición, la posición de Bópoli frente al tema de los hijos de Piñera en una reunión con empresario en China? Sí, lo primero, yo creo que es muy importante porque habrá que recordar que siempre los presidentes han viajado con su familia. Eso ha sido un poquito una tradición. Y yo creo que los estándares han ido cambiando para la política en muchas dimensiones. Y por tanto creo que hay que aprender de eso y es bueno que yo entiendo que la familia pueda viajar, ¿eh? Pero creo que con el tiempo hay que ir dejando a la familia de estos viajes, concentrarse y que sean dedicados exclusivamente a sus objetivos. Y respecto de la reunión, creo que fue una imprudencia que hayan participado los hijos del presidente. Creo que va a ser un tema de debate hoy día. Yo lo expresé ayer en un programa de televisión. Esto se debió haber evitado porque además termina empañando una gira muy potente para Chile. O sea, aquí se avanzó en una serie de materias comerciales para el principal aliado comercial y económico de Chile. O sea, nuestra relación con China en parte genera muchos beneficios económicos y sociales para nuestro país. O sea, otro error no forzado. Bueno, yo creo que desgraciadamente son cosas que tenemos que aprender para poder enfocar los hechos como este viaje y las buenas noticias en lo que importan y no quedarse en cosas que son accidentales, que dicho sea de paso, era una reunión abierta donde estaba toda la comitiva, donde no era necesario producir este... Pero bueno, son cambios de estándar que yo creo que al final terminan siendo buenos para la política porque van separando y aislando los intereses y cosas de otra naturaleza de lo que es importante. Muy bien, Hernán, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, que estés bien. Jóvenes aún, muy buenos días. Adiós, que bien. Hernán Larraín, presidente de Bópoli, estuvo con nosotros. Y vamos con una canción de esa que le gusta a Master Rodri. Sting. Mira, qué bueno los roles. Me encanta Sting. Peace. Golpea a la silla Marcelo ahora en este momento. Es para agarrar vuelo. Es para agarrar vuelo, sí, es cierto. Esto porque la noticia que les tengo que contar tiene que ver con el fin de semana en todas partes del mundo y el estreno de la película Avengers. Gran parte del tema de la película tiene que ver con la expectativa que habían con respecto a si moría alguno de los posibles héroes, si regresaban algunos. Cuidado con Batman, ¿eh? Todo ese tipo de cosas. Bueno, o sea, Superman también. Y en Hong Kong un tipo salió de la función y venían entrando los de la siguiente función. Y le empezó a contar todo. Empezó a gritar. Se muere no sé qué, resucita no sé qué. Y le sacaron la mierda. La cresta y media. Pero yo creo que lo merecía. No, bueno. Por Dios, que es el pesado. No, yo me acuerdo haber salido y diciendo cosas así solo por molestar. Y... A la función que venía y... ¿Pero de esta película ahora? No, antes lo hacía. De otra película. Pero lo hacía... Cuando era inmaduro. Y hacía cosas así. Oye, Superman que está gordo y cosas así. Y mis hijos se reían mucho. Pero la gente, a pesar de que Superman no es del catálogo Marvel, la gente me veía y me decía, ¡no! Contando algo que no sabía, perdón, aparece Superman, es verdad. Es impresionante. Como en otra Avengers dijiste algo de Superman para molestar. Claro, no, en la primera de haber sido. Y la gente igual se enojó. Igual se enojó. Igual era, no me cuentes nada, no quiero saber nada. Pero sí, Superman trataba de explicarle el chiste. Y la gente igual, no podía más. Pues, ¿no? Oye, esta noticia... Como decir, ya aparece el Chapulín, viste que aparece el Chapulín. Carleta, te va a interesar, por supuesto, de lo que vimos el viernes. Están buscando prohibir la venta de cerveza refrigerada y que solo exista al natural. Como qué? Una forma de frenar el consumo, porque la cerveza al natural es más mala que tu hermana. O sea, creo que lo único que va a demorar 15 minutos. Que tu hermana. No tiene hermana, no tiene hermana, por eso lo puedo decir tranquilamente. Sí. Es una diputada mexicana, felizmente. Mexicana. ¿Tú cuántas hermanas tenías? No es en Chile. Una hermana. De tu hermana. Perfecto. En México dice que está alto el consumo de... Cáchate, es que esto es como el sillón de Donoto. Es tanto el consumo que para frenar dice, vamos a prohibir que estén congeladas. Tienen que estar calentitas para que sean malas. Es como decir, oye, el pisco, la piscola sin hielo, ¿ah? ¿Eh? Para frenar el consumo. No, pero si quiere que sea mala, dice, ahora qué por mala. Ley, acá cerveza la machar un poquito de ají, Tanax. Es absurdo. No, es que la creatividad no es nada peor que la unión de personas con posibilidad de legislar y creatividad. La gente hace cosas absurdas. El otro día me agarré con una persona en un restaurante porque estaba fumando esos cigarros electrónicos. Entonces yo le dije, oye, pero estás fumando adentro. No estoy fumando. No es fumar. Esto no es fumar. Pero huele. Tu cigarro huele, hay olor acá adentro. No es olor a cigarro, pero hay olor a esa mierda que estoy fumando. Perdona que le dije, en francés le dije. En francés le dije. Y me dijo, no estoy fumando, estás tirando humo. Estás fumando. Entonces ya, después me dio un argumento y dice, ¿tú quién crees que es dueño de los cigarros electrónicos. La misma tabacalera. Te fuiste por el lado. Porque, no, y aquí ya no había razón. Porque si era por el olor, él te podría haber dicho, bueno, y si me pongo una colonia con un olor que no te gusta, ¿no puedo estar allí? Ah, una cosa así. ¿Viste? Pero, no supo argumentarte, no, qué supe. Pago. No, pago, me dijo que y me sacó la madre. ¿Por qué? Oye, y en ese restaurante había una persona, habían dos personas en un lado, ¿ya? Y una persona sola en otro. ¿Ya? Y tú dijiste, ¿por qué no se juntan? La persona sola se fue a sentar a la mesa. ¿Cómo están ustedes? Bien. Y se quedó con ellos ahí, comió con ¿y ellos. ¿Y tú viste toda esta escena? Sí, pues. Ah, pero qué entretenido ese restaurante. Pasan tantas cosas. Yo, nosotros, con mi familia, tratando de cerrar para que no nos hablara. No, fue una cosa. Pues, para que no se acercara. Para que no se acercara. No, León, no la mire, no la mire. No, no, ay, llegó. Oye, mire, esta historia es de un señor que se llama Chris Wenzel, artista del tatuaje de la provincia de Saskatoon. En Canadá, el tipo no solo tatuaba, sino que él se había tatuado todo el cuerpo, no quedaba ningún el hombre rincón. El hombre ilustrado, como el cuento de Bradbury. Y falleció el pasado 28 de octubre, la cantidad de plomo a los 41 años, víctima de un problema intestinal. Oh. Y tú sabes que dejó escrito que su piel, para que no se perdiera todo el trabajo, la estiraran y la expusieran, no. Y lograron hacer 4 póster. Y las tienen. Y un llavero. Y las tienen, mira cómo están, ahí está. Los 4 posters con la piel de este gallo estirada. Último, y ahí está todo su trabajo. Y ahora en la oficina, en la tienda donde él tatuaba, que sigue funcionando, tienen pero pónganle, la piel. Pónganle foto. La piel de este gallo extendida. Oye, nos dicen acá, a propósito de piel extendida, no dijimos nada de la cuenta anual rosa que era en una pista de patinaje de Katy Barriga. ¿Y fue? No hicimos seguimiento se hizo? De eso, Carleta. ¿Carleta se hizo? ¿Se la hizo la cuenta anual? La cuenta en la pista patinaje viene a informar la Carleta. Listo, ahora va a informar qué cuidado, pasó. No, nos viene a pegar, parece. No. Ay, Carleta. Sí, le cambió. ¿Qué, sí, cambió. Sí, ¿qué pasó? ¿Se hizo? Es que eso fue el viernes. ¿Y qué tal? El resumen noticioso. No, eso fue el viernes y... Un año más es una... perdón. ¿Sí? Y eso, yo no fui. Pero fue noticia. No, la noticia fue que preparó una pista de patinaje y ahí lo hizo. Pero no hubo eco en los medios. No. ¿Y estamos al dedo? ¿Subiste algo de la cuenta? No. Entonces, ese fue el resumen de noticias. El resumen informativo. Oye, pero es que nosotros la llamamos y ni siquiera nos contesta. No contesta, ¿cómo informarse? ¿Sabéis qué? Le hacemos un llamado a toda la gente que vive en Maipú. A que presione a su alcaldesa para que nos dé una responda. Entrevista. Para que dé, claro. Unicornio, conejitos. Lo que sea. Arcoíris. Todo ser vivo. Elfos que viven en Maipú. Arcoíris. Que viven ahí. Les pido que, por favor, sal de ahí, muchachos, sal de ahí. Pero tengo una cuestión, ¿dejamos de hacer eso? Y igual no resultó. No. Entonces, nada nos resulta. ¿Sabéis qué? Fue el resumen informativo. Pero me pregunto también si a nuestros auditores les gustaría que nosotros conversáramos con Katy Barriga. Quizás no. Una vez hablamos con ella. Sí. Le dijo, hola amigo conejito, le dijo a Marcelo. Ya, pero cuando fue concejal. ¿Cómo? No, como presidenta de Maipú. No, hablamos una vez Maipú. Presidente de Maipú. Como presidenta de Maipú. No. Se nos dimos hasta el abrazo. Un auto es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso. Por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad. Rent a car, leasing cooperativo, renting para personas, flota ecológica, car sharing, corporativo. Europcar, movemos tu vida. La nueva RAM 1500 sorprende con un nuevo nivel de lujo, tecnología, comodidad y más de 100 funciones de seguridad. RAM 1500 elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Oye, a esta altura llevamos 930 votos de bien. Mira, sigan votando. Vieron que ya somos más de 1 millón de personas las que usamos Match. Cada día somos Match los que compramos online. Ustedes también pueden descargar Match ahora y usarla como tarjeta de prepago. Es gratis y sin comisiones, respaldado por BCI, disponible para todos. Hoy empecé la semana, ¿cómo se debe? Con unos sándwiches con queso Gouda Column derretido. Ay, en la sandwichera. Ideales para transformar la mañana en un viaje de sabores, porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia, como Column, que transforma lo mejor del sur en ese exquisito sabor. Column, toda la magia del sur. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargarla y a operar. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. ¿Sabes qué es lo mejor de la mañana? ¡Que dímelo! No, lamentablemente no es verte la cara a ti ni a Master Rodri.

Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia de Oasis FM. Esto no es una entrevista. Marcelo Sonsacho con 34 minutos, hay 12 grados en Santiago, 25, ya se supera, había la 22, meta. Había 22, ahora 25, y en pocas oportunidades hemos tenido conversaciones con un grande, ¿no? Con un símbolo del periodismo deportivo. Es así, porque el fin de semana y la semana pasada estuvieron ocurriendo tantas cosas ligadas con el deporte, y no solo con, como siempre, el fútbol, sino un montón de otros deportes, que hemos decidido hacer una especie de resumen con Rodrigo Vera, periodista deportivo del Canal 13, estrella máxima de la información esportiva. ¿Cómo está, Rodrigo Vera? Yo creo que es mucha presentación, demasiado. Sí, exceso. Queríamos hacerte sentir cómodo. Ah, es que ahora que escucho tu voz descubro quién eres. Yo pensé que era otro. ¿Pero cómo? Pucha, perdona este impas. Ahora, ¿y tú, pelado? Ah, él, pelado, mira. Bueno, ya, okay. Bueno. Okay. Ya, pelado. Vamos a hablar con el deporte. No, con un grande. Rodrigo Vera está con nosotros. ¿Por dónde partimos analizando? Con el tema que a nosotros, nuestra encuesta ha sido muy comentada, mucha gente opinando sobre lo que hizo Marcelo Bielsa. Primero un poco de contexto, ¿en qué situación deportiva está Marcelo Bielsa? Sí, a ver, yo les voy a contar de Bielsa, pero yo creo que se equivocaron de llamar, porque yo no soy el más bielsista recalcitrante. ¿Cuál es? ¿Quién es el más bielsista? En este mundo. Conozco tanto. Pero... Hay una iglesia, ¿tú no comulgas en esa iglesia? No comulgo con la iglesia, les voy a decir al tiro por qué, porque me tocó cubrir la era Bielsa completa. Yo creo que difícilmente hay otro periodista que haya ido a la misma cantidad de partidos que tuvo Bielsa con la selección que yo. Entonces, vi otras cosas que a mí no me cuadran con el personaje que la gente tiene en la cabeza. Ilumínanos, por favor. Ilumínanos. No, lo que pasa es que existe esta imagen de que Bielsa es un loco lindo y de que todo lo que él hace lo hace por un trasfondo ético. Yo tengo ciertas dudas de que el personaje, más allá de ser un extraordinario técnico de fútbol, yo creo que probablemente el mejor, pero yo creo que se le atribuye que en otra esfera él es un líder en todo lo otro que hace. Y no es tan así. Tengo severas dudas. Y no es tan así. Porque le gusta el cine, es culto, claro, todo. Bueno, recordemos... Él sabe lo que es público y lo privado, él sabe dónde están los límites de todo. El bien y el mal y todo esto. Recordemos que en Inglaterra ya lo había puesto bastante en duda su ética deportiva por si todo esto de los espionajes. Sí, de hecho él tuvo un round ya porque esto de mandar espiar a otros entrenamientos con gente disfrazada, que acostumbraba mucho y que acá se le aplaudía y que decían, mira las torezas que hace la pillería. La pillería, resulta que en Inglaterra cayó como bomba, y sobre todo con un tipo que es muy reconocido en Inglaterra, que es Frank Lampard, técnico de otro equipo. Entonces le cayó con toda la rudeza encima por su falta de ética. Cuestión que acá a nosotros nos causa escosor, porque nadie puede apuntar en este país éticamente a Marcelo Bielsa. Exacto. Y su excusa fue más bien rara. ¿Se acuerdan que él dijo que lo hacía solamente por ansiedad? O sea, es como que cuando uno va al médico y te recetan, sabe que es el doctor silencioso. Mire, tómese dos pastillas y vaya a espiarte de equipo. Es raro, ¿no? Bueno, y hay gente que saca cosas en los supermercados de pura ansiedad. Claro. De pura ansiedad, ¿viste? Sí. Le dicen los mecheros ansiosos. Oye, ¿te acuerdas de otra ocasión en que haya pasado algo parecido? Me acuerdo una vez un partido de selección en Europa, no sé si eran los daneses, gente así muy educada, que cobraron un penal mal y le pasaron la pelota a los equipos. No, y tiraron el gallo tiró el penal para afuera. De adrede. Hace poquito pasó en Turquía también, que tiraron un penal afuera de adrede porque el mismo que tiró el penal se había inventado el penal y se tiró de manera grosera dentro del área, le cobraron y lo tiró para afuera. Fue en las divisiones juveniles de Turquía. Pero más allá de otros hechos, el de Bielsa ayer del Leeds, de su equipo, yo creo que tiene varias cosas, porque se le atribuye mucho a Bielsa, pero es súper grosera la jugada. Es muy grosera el cómo el Leeds convierte un gol cuando se habían parado la mayoría de los jugadores en la cancha. Sí. Aquí hay códigos no escritos, es como si tú ves la imagen, es obvio que el tipo no podía convertir el gol. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que... No le queda otra. Bielsa hace lo correcto, pero otro técnico, muchos otros, no digo que exclusivamente Bielsa, creo que muchos otros habrían hecho lo mismo, exactamente lo mismo que ayer hizo Bielsa. Ya, porque era muy evidente. Era muy evidente, fue muy grosero. No está en un límite, no está muy al límite. Yo creo que fue muy grosera la jugada. Entonces, por eso es que yo insisto, como que se le atribuyen demasiadas cosas a partir de una cuestión que fue bien grosera. Igualmente es para aplaudir el acto, igualmente yo creo que claro, que es lo que correspondía. Pero también eso es bien sudamericano, pues hacer lo que corresponde nos llama la atención, lo ensalzamos. Es lo que correspondía nomás para... Claro, pero es que acá lo normal... Mejor. es hacer todo lo contrario, es avivarse. Yo me acordaba del gol por fuera, ¿te acuerdas? Del chiqui... Del Chavarría. Pues. Claro que ahí era como, ¡oh, el gallo vivo! No castigar claro. Eso. Lo que pasa es que acá incluso, acá en Sudamérica y sobre todo en Chile en alguna época, con Luis Santibáñez y todo, como que empezamos a ensalzar la pillería. La pillería, como que la pillería era parte de ser un más capo, ¿no? De ser más vivo. La pillería la asociábamos con la viveza y terminamos con el Condor Rojas cortándose la ceja pensando claro. Que... Por ahora, pero por otro lado, los argentinos tenían, cuando iban a asaltar, tenían pedacitos como no tengo idea, bo, tenían como alfileres y cuestiones para pa pinchar a los jugadores. O sí, sea... Claro. Sí. Bueno, pero eso cada ya... uno mata a su toro. Eso ahora, pasó. Bielsa tuvo el inicio de este de lo que hemos denominado la generación dorada, que todavía tiene realidades muy distintas. Algunos apostaban a que Claudio Bravo iba a saludar a Arturo Vidal por el triunfo del Barcelona. ¿Tú eres de los que creía que eso podía pasar después del encuentro con Rueda ni por los palos? No, porque han pasado muchas cosas entre medio, o sea, a nivel de redes sociales, por ejemplo, el mismo Vidal cuando selecciona a Bravo tampoco lo menciona ni lo saluda, cuando la lógica era que, pucha, un tipo con el que compartiste tanto tiempo ante una cuestión grave, ante un hecho lamentable, por lo menos darle un saludo. Yo creo que la relación esa está súper quebrada, sigue súper quebrada y va a tener que, mira, yo les aventuro una cosa, a ver. Yo creo que va a tener vuelta atrás. Cuando se junten acá pronto, antes de la Copa América, Vidal va a llegar por ahí por el 2 de junio, Bravo va a llegar antes, pero en algún minuto se van a tener que ver las caras. Y van a salir todos hermanos, amigos, van a decir que el camarín está más fortalecido que nunca y que la culpa ha sido de la prensa. Esto lo puedo firmar. Ah, ya, está interesante. ¿Y por qué, Rueda hace esto con Bravo y no se produce el perdón a Marcelo Díaz? Sí, es que son situaciones distintas, porque Bravo, por ejemplo, tenía una chita que afilar con el propio Rueda, no solo con Vidal, porque Bravo no... acuérdense que cuando llega Rueda, Bravo intenta poner un entrenador de arquero, que no le cae muy bien esa cuestión a Rueda, y después de que no le dan el visto bueno, él se baja de una situación en los primeros amistosos. Sí. Y de hecho me acuerdo que Salah, por ejemplo, dijo que Bravo tenía un poco confundido los roles y como que la relación también se quebró a nivel de Bravo con los directivos, con la NFP y con Rueda. Entonces él tiene distintos puntos que arreglar, no solo con el camarín. Por eso yo creo que la situación de Bravo había que limarla pronto y rápido. La de Díaz yo creo que responde a otras cosas. Díaz nos queda en la cabeza como que está peleado con el grupo, que sí, o sea, ustedes saben que él le dice, bueno, lo saben perfectamente, que le dicen el tapo y que les molesta que, aparte los jugadores les molesta que creen que él es el que filtra cosas a la prensa y tienen un montón de rollos internos, pero con Díaz había un rollo futbolístico súper importante cuando empezó de dejar de ser citado, no solo por el final de la Copa Confederaciones, sino porque él después públicamente empieza a decir cómo tiene que jugar Chile, frente a Bolivia en la fase final de la clasificación a Rusia, llevándole un poco la contra a Pizzi, y esa cuestión también generó mucho malestar, y después él mismo se equivoca que comete esta mano con que Chile le terminan ganando el partido. Entonces yo creo que hay un montón de otros factores que son futbolísticos también y que cayeron mal, que tienen que ver con una cuestión deportiva. Es más compleja su situación que la... Y ya para terminar el tema del fútbol, el campeonato, ¿cuántas fechas le quedan antes que se suspenda? Le deben quedar 3 fechas todavía. Ya, ¿y cómo lo ves? ¿Está entretenido? ¿Está no? ¿Está la pelea entre la Católica y Colo-Colo? ¿El resto como que...? ¿Y está la sorpresa está de la U de colista? ¿Y sabéis qué? Los campeonatos... Para mí los campeonatos chilenos, uno puede criticar el nivel, un montón de cosas, pero yo creo que en general son entretenidos. Son entretenidos. Y este torneo en particular tiene un atractivo más grande que es el morbo de la U. O sea, si la U no sale de la zona de descenso de aquí al receso, yo creo que es una mochila súper... súper pesada para la U, cargar con esa mochila a la vuelta, porque van a tener toda esta intertemporada o todo este periodo de Copa América sin fútbol, pensando en que tienen que afrontar lo otro sin estando en un puesto de descenso. Yo creo que es un campeonato que tiene también ese atractivo, el de la U. Ahora cuando nos cambiamos de deporte y nos vamos a la típica promesa, ¿no? Jarry y Garín, que están ganando, que ya están dentro de los top 100. Algunas críticas que ellos deslizaron era que en Chile no vemos o no elogiamos que alguien llegue a los top 100, ¿no? Y que los ninguneamos bastante y somos muy exigentes con ellos y los dejamos solo en los momentos más complicados. ¿Pero es lo máximo que pueden dar o esta generación da un poquito más? No, ellos van a dar más todavía. Lo que pasa es que estas palabras de Jarry se enfocaban directamente a Paul Capdeville, que yo creo que, y estoy de acuerdo con Jarry absolutamente, porque Capdeville tuvo la, entre comillas nomás, la mala fortuna de estar en la última etapa donde todavía estaban vigentes Río, González, Masú, y él llegó a estar entre los 70, entonces en ese tiempo a todos nos parecía que un tipo que estaba 70 en el ranking no valía nada, era del montón. Era es que al lado de lo otro era un cualquiera, claro. Pero en el contexto mundial meterse entre los 100 mejores es muchísimo. Entonces yo creo que se refería un poco a la situación de Capdeville, que lo pasó mal, pero que además tuvo encima a Ríos, que lo criticó muchísimo y que generó toda esta cuestión. Los dos van a llegar más lejos porque además son muy jóvenes, 22, 23 años. Lo que pasa es que a nosotros nos da la sensación que ellos fueran mayores que eso, porque se les cargó la mochila del recambio hace tanto rato. Claro, como fueron campeones juniors, sí. Claro, por ejemplo, a Garín cuando ganó Roland Garros Junior. Entonces, desde muy chico que carga con la mochila de tener que estar metido arriba, a pesar de que es súper chico todavía. No, ellos tienen todo por avanzar todavía, porque se les queda una década todavía en el circuito, así que va a pasar y mucho con los dos. Oye, un segundo para volver al fútbol y a la Copa América. Entiendo que Canal 13 y Canal 7 van como en dueto. Sí, pues. Va a ser transmisión conjunta. Ustedes se tienen que acordar bien de las transmisiones conjuntas. Pero por supuesto. O sea, uno veía así, era como que se juntara, no tengo idea, Batman con Spider-Man. Eran dos mundos distintos. Julio Martínez con Zapito Livingston. Sí, de hecho, igual yo estaba. Pero el último recuerdo es la final de la Copa América de 91. Este fue la última transmisión conjunta de Canal 13 con TVN, pero antes de eso, por ejemplo, las eliminatorias para México 86 se transmitían en conjunto. Claro. Se transmitió en conjunto también partidos en los 70, varios. Bueno, este es un yo entiendo a dónde apunta esta próxima Copa América, que se va a hacer entre los dos canales, con equipos mezclados. Y eso finalmente es lo diferente, porque transmisión han habido que transmitan ellos y nosotros, muchas, pero van a mezclar los equipos, van a ser sorteo. ¿Y con quién te tocó? ¿Y con quién te tocó, pelado? Es sorteo, pero yo creo, bueno, swinger. Estoy muy emocionado, no, pero yo he trabajado, casi todos nos conocemos, hemos trabajado, mira, yo con Pedro trabajé, con Carcuro, con Solarrieta, alcancé a trabajar en el Zoom Deportivo. Y empieza a practicar una cosa que de actuaciones para llorar, ¿eh? Sí. Memoria emotiva. Se da mucho la gestualidad y tú sabes. No, pero en este caso hay buena onda. No, qué bueno. Sí. Qué bueno, igual va a ser extraño, sí. Va a ser extraño, bro. No, lo que va a ser extraño es cómo le irá a Chile. Ese es el misterio más grande. Claro, ojalá lo extraño sea solo usted, pero sí. Lo extraño va a ser la selección. Bueno, ojalá que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, un abrazo. Chao. Que estén bien. Un abrazo. Vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Marcelo. Vamos. A ver, ¿qué hay ahí? Dop. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me. Just why? set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Santa Catalina de Siena hoy día, qué lindo es Siena. Y esta es distinta a alguien que se llama Catalina. ¿Está hoy día de santo? Sí. ¿Sí? Sí, igual no. Vale, que... vale para la Cata Chuaqui, por Catalina ejemplo. Catalina de Chuaqui, no, no es de Siena. Mi señora es Cata. Ya, pero ¿será? Pero se sienta, ¿sirve? Ah, puede ser. Hoy día se crea la Corfo, el año 39. Oh. Muere Alfred Hitchcock, el año 80. Se funda Renovación Nacional, el 87. Y se celebra el Día Internacional de la Danza. Ay, pégate un bailemos, baile. Bailemos. Y los cumpleaños de hoy, saludamos a André Agassi, el jugador que perdió contra el Chino Ríos y le permitió ser el número uno. Claro, por eso su único valor para Chile. La actriz norteamericana. Uma Thurman. Qué pedazo de actriz. Qué trozo de actriz, ¿ah? El político venezolano Leopoldo López. Que todavía está preso. Todavía está preso. Pasado la mitad de su vida en la cárcel. Y el Chasca Valenzuela está dentro de cumpleaños. El Chasca Valenzuela está de cumpleaños. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasa con el guionista. ¿Está en Corea del Sur el presidente? Sí, vuelve mañana. Calendario, actividades de un mandatario. Jefe de Estado, autoridad, presidente. Más terror y a lo Pepe Roja. Ya, hoy día los hijos de Sebastián Piñera tienen una cita con empresarios de Corea del Sur. Y van al Samsung Innovation Museum a las 3 de la tarde. Ya estuvieron. Era a las 2 de la mañana de Chile, ya pasó. Personas a las 6 de la mañana, Cecilia Morel. Eso también ya pasó. Una cena de honor. Ah, ya. Es que estuve leyendo en la prensa que personas que estuvieron presentes en el encuentro de Samsung dijeron que el presidente les prohibió a sus hijos de por vida hacer negocios con las empresas que tuvieron en la reunión. Ah, ahora se dio cuenta que haya sido un cóndor. Sí. Pero no porque reconoce el cóndor, sino porque... ¿Por qué entraron? Apagó el fuego con agua en este caso. Ya. Bueno, a ver, el jefe de la bancada del Partido Comunista Independiente, el diputado Boris Barrera, no tenía idea, junto al diputado Daniel Núñez, denuncian la contraria del viaje de los hijos del presidente, también lo está haciendo el Frente Amplio. Sí. Y un montón de otra gente. Sí, un montón de gente, están todos. Ay, ellos no harían lo mismo. Ay, tirando la primera piedra. Hay un foro. Que se llama Gratuidad de las Universidades Chilenas. ¿Quién se hace cargo? Está el rector de la Chile, el ministro, etcétera. Vamos a ver. ¿Quién paga la fiesta? Marco. Mira, el presidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, recibe a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Drago y Bravo trabajaban en una orquesta. Y le hace entrega el informe que destaca a su cartera como el número uno en respuesta, desempeño y transparencia a la comunidad. No te puedo creer. Bienes Nacionales. Bueno, Bienes Nacionales, no sé. Bien, adelante. No, pero Marco. Salvo lo de Sema Chile, nómbrame un. No, por toda la polémica de las playas. A las playas. Sí, ahí tomó mucho protagonismo en el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuánto tenemos? No hay nada que celebrar más para destacar. Y ahora, vamos, redoble de tambores. Vamos. A revisar. Vamos que se puede. 1129. ¡Bravo! ¡Vamos, bravo! Así me gusta Chile. Marcelo Bielsa ordenó a su equipo se dejara meter un gol para respetar el fair play. ¿Qué opina de su decisión? Lo menos votado fue que nunca va a ganar nada. Es un triunfador en la vida. Nunca ha ganado una. Él, no, sí, en Argentina salió campeón varias una veces. Una vez, ha ganado una vez. No. 17% está más loco que nunca. 18% era lo correcto, pero... Y el 61% de la gente dice que lo admira, que es un ser noble. Noble, bueno. Noble. Y ahí vuelvo a decir lo que comenté al principio del programa. En Chile a todos nos gusta lo que hace Bielsa, pero actuamos como lo haría Sampaoli. Oye, y Víctor Martínez nos dice que cumple años hoy día y ojalá lo puedan saludar. No, hay que saludarlo. Mira, sí. ¿Cómo lo vamos a saludar? Si él siempre nos escribe. Un minuto, pero no se puede. Pues mira, ahora, por ejemplo, quedan pocos segundos para terminar el programa. Y hablar de él ya es una cosa que no se puede. Estoy de cumpleaños. Absurdo. ¿Cómo se llama esta persona? Víctor Martínez. Víctor Martínez. No es pariente mío. No. Pero qué idea peregrina. Ay, bueno, ahí está. Oye, cortito alcanzó, Master Rodri, alcanzó. Sí, no, me dice que no. Sí, una pequeña censuró, cosa. Me censuró. Me dijo que no. Di que va a pasar. No, se inicia el proceso eleccionario por una nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FED. Y vamos a estar muy atentos respecto a la situación de la carabinera que está desaparecida. Hoy se entrega el resultado de los exámenes. Con todos los matinales y se con confirma gente que un en cuerpo Colombia. Que se encontró es el de ella. Un caso policial importante. Que esto era papita para el lorito, sí, para los matinales. Están todos en esta. Oye, ¿qué vamos a hacer con... Nosotros no mandamos a nadie porque... Es que hay un problema de caja. No pudimos mandar a nadie. No pudimos, oye, se sabe. Sí. Se sabe. ¡Asesórate con Nuevo Capital! Oye, grito, que son soluciones financieras. Factory, leasing operativo, crédito automotriz, seguro y división internacional, Nuevo Capital, señal de confianza. Si quieres bailar, baila. Si quieres dar tu opinión, hazlo. Si sientes que tienes si necesitas cambiar tu vida, que necesitas cambiar tu vida de alguna manera, encuéntrala y hazla. Confía en ti, de eso se trata el valor, de estar seguro. Chilena Consolidada. ¿Qué diferencia un sándwich de un gran sándwich? Fácil, vamos. Tu sello personal, ese toque especial que lo hace inolvidable. Es por eso que las pechugas y jamones de pavo Sopraval son libres de sellos para que tu sándwich tenga el tuyo. Sopraval, te vas a sorprender. Y se trata de ubicaciones privilegiadas, Inmobiliaria Grupo Coloso. Lleva la delantera con barrios con inmejorable plusvalía. Cuenta con proyectos en Antofagasta, Ñuñoa y Providencia. Con 8.000 viviendas entregadas y más de 35 años de experiencia, conoce Grupo Coloso en grupocoloso.cl. AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria. Últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión simple. AFP Capital. Bueno, nos despedimos hasta con mañana. Con la satisfacción del deber cumplido, un inicio hoy de semana. Semana fantástica que tiene el miércoles feriado, así que es lunes, martes y se acaba. Claro, y después, hoy día es un lunes con cara de jueves. Sí. Es como una mini semana. Bien por Chile. Lunes, viernes. Vamos a terminar más cansados. Siempre así. Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple. Pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Dile hola a Match y comienza a comprar online sin costos adicionales. Colún, toda la magia del sur. Europcar Tattersall. Movemos tu vida. Comenzar la mañana con los endulzantes y Ansa 0K está ok. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Inmobiliaria Grupo Coloso, más de 35 años de experiencia. Nueva RAM 1500, elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio. Nuevo Capital, soluciones financieras, factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos. Para las 9 de la mañana.